Gracias por estar aquí y como siempre reiterando nuestra gratitud de aportar actos porque muchos actos que organizo Facho sin su colaboración no serían posibles. Por lo tanto, a nuestra gratitud de reitero. Bien, hoy está con nosotros Carlos Fernández Valmayor, que vaya a hablar dentro del ciclo de Economía y Ciencias Sociales sobre galeguismo y amazonería. Carlos Fernández Valmayor, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, diplomado en Urbanismo de Nación y Territorio y técnico de Administración Civil del Estado, além de profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, es miembro de la Asociación Española de Ciencia Regional y asimismo de la Asociación de Estudios Galegos. Perteneció a la Comisión Mixta que aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia. En las elecciones generales del 79 resultó electo senador por la provincia de Coruña dentro de la lista del PSOE. Durante varios años fue diputado en el Parlamento de Galicia y asimismo se ocultó como secretario general de la Grande Área de Expansión Industrial de Galicia. Fue el primero vicepresidente de la Cámara Municipal de Coruña. Y bueno, feita la presentación, el sobro aquí es que fale, ¿verdad? Muchas gracias, querido Alberto. Bueno, aparte de todo, soy masón también, eso lo sabéis todos. Bien, bueno, no dicen disculpa. Sí, nada, pero no pasa nada. Bien, estimados amigos, buenas tardes. Antes de comenzar a miña disertación, quiero expresar un doble agradecimiento y una advertencia. Agradecimiento, en primer lugar, por darme a oportunidade de falar hoxe de masonería nun día, nun ano, donde se cumplen 300 anos da Constitución o Día de San Xoán de 1717 da Gran Loxa Unida de Inglaterra, referente histórico da masonería especulativa. Agradecemento, en segundo lugar, por ti, Alberto, reiterar esta invitación que non pude cumplir no seu momento por un accidente, un grave accidente de meu fillo en Barcelona. É unha advertencia sobre o tema que tratamos hoxe, pois nos adentramos nun terreo descoñecido, incluso para nosotros os masóns, a veces incerto, xa que a falta de documentación sobor o mesmo debemos engadir a pesada lousa que pesa sobre a masonería dende a Guerra Civil Española e o réxime do general Franco, que, como sabedes, se incautou de todos os folletos, archivos e documentacións de las losas galegas, sobre todo a raíz da promulgación da Lei de Represión da Masonería e do Comunismo en 1940. Vixente ata febreiro de 1964. Hasta febreiro de 1964. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo contemplaba aplicación de penas de 20 a 30 años de cárcel para los grados superiores de masonería y de 12 a 20 para los inferiores. En mi caso, pues me tocaría a pena mayor, pena más grande. Condenados fueron Diego Martínez Barrio, nuestros paisanos Augusto Barcia Trelles, Santiago Casares Quiroga, ministro de la República, fue condenado a 20 años. Y paralelamente, bueno, también Jiménez Asúa y tantos otros, paralelamente se creó un servicio de incautación de recuperación de documentos, como se llamaba, cuya principal tarea consistía en fichar y desenmascarar a los masones. Aparte de las inevitables sanciones económicas, los sospechosos de masonería eran separados de cualquier cargo público. E también eran separados de cualquier cargo público aos parentes de masóns hasta segundo grado de consanguinidade. É o que pasaba, ponte falábamos de Barbeito, a filla de Barbeito, que despois foron casada con Martínez Morás, a filla de Martínez Barbeito, unha familia conocida aquí en A Coruña. Ben, se calcula que ao principio da Guerra Civil había aproximadamente en España uns 6.000 a 7.000 masóns. Fichados había 80.000. Eso indica moi a las claras como calquer tipo de sospeita era utilizada para masacrar, para anular, civil, incluso emotivamente, existencialmente, a moitas personas. De esta lei se fixeron 18.000 expedientes de masonería e se promulgaron 300 condenas a morte, sin contar naturalmente os paseos, que como sabedes, aquí en La Coruña, pois unos os levaban ao Campo da Rata e outros os levaban pois a Costa da Sal. E despois certificaban parada cardiorrespiratoria, como falábamos á entrada del local. Por tanto, eso explica a falta de vestixios, de documentación. Moitos fueron quemadas, ocultadas, destruídas, pero aínda quedan vestixios no archivo de Salamanca, los magníficos estudos de Alberto Balín, de Ferrer Benimeli, de Carlos Pereira, que hoxe está entre nós, e de outros máis. E sobre de todo, as lembranzas, de familiares mortos, de masóns galegos. Ben, masonería e galeguismo. Debemos preguntarnos se han sido, son conceptos antitéticos ou se na súa relación se influyeron mutuamente. En resposta a esta pregunta, tentarei de explicar someramente a idea de masonería. Hai moitos intentos para expresar que é a masonería. A Real Academia da Lingua define en castelán masonería, framasonería, asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidade mutua, usan emblemas e signos especiales e se agrupan en entidades llamadas logias. Una definición académica falsa, falsa porque no somos una asociación secreta, sino discreta, y falsa porque nosotros tenemos dos tipos de fraternidad, una fraternidad mutua y una fraternidad hacia terceros, hacia las personas necesitadas. El Código de Derecho Canónico, xa fai tempo, que nos condenó. O canon 2335 decía: los que den su nombre a la secta masónica u otras asociaciones del mismo género, que maquinan contra la Iglesia o contra las potencias civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. Para los no creyentes, las consecuencias de la excomunión pues, eran relativas. realmente relativas, pero a xente creyente, porque la consecuencia más, podríamos decir, más dolorosa da excomunión era la privación de sepultura en lo que antes eran las sacramentales. San Amaro era sacramental hasta que fue recuperada como cementerio municipal. Y por tanto, a los masones, como Segundo Moreno Bacia, lo tenemos enterrado pues en el cementerio civil. Y otras cosas más que naturalmente, pues, incluso a las mujeres se les recomendaba, a través de sus confesores, pues, que no contrajeran matrimonio con masones. Juan Pablo II, en el nuevo Código Canónico de 1983, reconvierte esta condena, esta condenatio de excomunión, en lo que se llama técnicamente interdicto, en entredicho. Es decir, decía el canon 1374, aquel que dé su adhesión a una asociación que actúe contra la Iglesia sea castigado con una pena justa, que aquel que promueva o dirija tal asociación sea castigado con interdicto. Por tanto, ya desaparece la referencia global a la secta masónica y pura y simplemente pues hay que probar que hay una actividad concreta contra la Iglesia. Esto naturalmente provocó pues problemas dentro de la masonería, porque hay fervientes creyentes, incluso hay corrientes masónicas muy, muy cristianas, como el escocés rectificado, y naturalmente pues eso provoca problemas de conciencia muy importantes para muchos masones que lo son de corazón. El ritual de aprendiz masón de Ragón, que es un clásico, dice en castellano: la francmasonería es una sociedad íntima de hombres escogidos cuya doctrina tiene por base el amor de Dios bajo el nombre de gran arquitecto del universo y el amor a los hombres, por reglas la religión natural y la moral universal. Reconoce por causa la verdad, la luz, la libertad, por principio la igualdad, la fraternidad, la caridad, por armas la virtud, la sociabilidad, el progreso y por objeto el perfeccionamiento y la felicidad de la humanidad, a la que trata de reunir bajo una sola bandera. Por tanto, vemos que la masonería pues es una asociación, no es arcangélica naturalmente, pero es una asociación que mantiene muy alto los valores morales del proyecto humano. La Declaración de Principios de la Masonería, válida en todo el mundo, nos dice, primero, la francmasonería es una alianza universal que tiene por objeto la fraternidad de todos los hombres, la búsqueda de la verdad y el perfeccionamiento de la humanidad. La francmasonería es un movimiento del espíritu, dentro del cual tienen cabida todas las tendencias y convicciones morales favorables al mejoramiento moral del género humano. La francmasonería no se hace órgano de ninguna tendencia política o social determinada. Su misión es la de estudiar desinteresadamente todos los problemas que conciernen a la vida humana para hacer la vida más fraterna. La francmasonería declara reconocer por base de su trabajo el principio superior e ideal, del cual es generalmente reconocido como el gran arquitecto del universo, etc. 2. La francmasonería, que significa un grado de perfección en quienes la profesa, quiere al hombre sea ilustrado, moral y libre. Ilustrado para que pueda por sí mismo distinguir entre la verdad y el error y concurrir determinadamente a la obra del progreso que persigue la historia. Moral para que, comprendiendo también por sí mismo lo que es el mal y lo que es el bien, cumpla su propio impulso el fin de su vida, que consiste en realizar el bien, que es algo que no obrar el mal. Algo más que no obrar el mal. Estos principios de la francmasonería son universales. La francmasonería acata las instituciones legítimas del país en que vive y se reúne libremente. Declara por último que es tarea primordial que dedica todas sus actividades la de trabajar por la paz de los pueblos y condena todo procedimiento de fuerza encaminado a producir la guerra entre ellos. Bien, voy sintetizando la declaración de principios. Si alguno de vos tiene interés, pues yo tengo unos ejemplares y al final pues lo daría. En consecuencia, a masonería manifiesta, en primeiro lugar, un proceso de construcción personal, eso é es importantísimo, de búsqueda da propia identidade persoal, a través da iniciación e a través dos diferentes grados masónicos que existen na nosa orden. En segundo lugar, esta identidade se proxecta como un elemento máis de construcción social onde deben prevalecer os valores morales e fraternales, nun proceso de búsqueda dun proxecto social común que asegure precisamente esos valores. E en lo que atingue a la pervivencia de la identidade galega, desa voluntad de existir, no como un proxecto, veremos máis adiante, como un proxecto arqueolóxico ou de museo, no, sino como recoñecimento de unha singularidade existencial, de unha realidade viva, que se amosa en la lingua, la cultura, determinadas formas de vivir e de entender a vida, diferentes a los del resto do Estado, dos povos do Estado. Por iso, moitos masóns galegos formularon o seu galeguismo, como veremos, como un elemento primordial de cohesión política e social e de progreso. Esta idea é importantísima en la masonería galeguista. A ello uníase o tradicional alonxamento de centros de decisión política e económica radicados na capital do Estado, o que impedía a asunción de plantexamentos do feito diferencial galego. E todo elo no marco mayoritario dunha tendencia federalizante sin negar objetivos de universalizar a convivencia entre diferentes, pero sin fronteiras. A masonería, os masóns galegos conformaron dende a súa óptica persoal un amplio canal suprapolítico, suprapartidario, que reivindica o esencial. A diferencia, pero tamén a fraternidade e a igualdade. O galeguismo como proxecto colectivo seduxo a la masonería galega e influyéronse recíprocamente generando canales de compromiso e de identificación, sobre todo despois, desgraciadamente, no exilio, despois da Guerra Civil. Por la súa parte, galeguismo, veremos agora como a masonía acompañou ao galeguismo, que foi un dos fíos conductores do galeguismo. Por la súa parte, o galeguismo podemos definirlo en xeral como unha corriente intelectual que busca rescatar e perpetuar a identidade propia de Galicia a través da defensa e promoción de todas as súas manifestacións históricas, artísticas, culturais, valores, tradiciones, etc. O galeguismo apareceu, como sabedes, a mitad do século XIX, primeiro baso a formulación do provincialismo, e máis adiante como regionalismo, con aspiraciones limitadas de autogoverno. O resurdimento, como movimento social, literario e intelectual, vai encher a segunda mitad, como sabedes tamén, do século XIX, cuyo momento culmen foron os cantares galegos de Rosalía de Castro, de 1863, primeira obra escrita íntegramente, como sabedes, en galego, e chega aproximadamente hasta 1880. Este movimento vai a vivir baixo a influencia do ideal romántico, do sentimento da afirmación nacional de Galicia, máis únicamente como reivindicación e defensa da lingua e cultura propias. É o tempo de Benito Viceto, de Manuel Murguía, de Valentín Lamas Cabrazal, Descartes aos Galegos, de 1876, de Curros Enríquez, Aires da Miña Terra, de 1880, de Eduardo Pondal, que xume dos Pinos, de lo 86, de Florencio Bamón de Lores, os Galaicos, e de tantos outros que van a construir un imaginario propio de Galicia, que vai a culminar con a creación de a Real Academia Galega de 1905. A principios do século XX, con a crisis, con a perda das colonias, se produce, como sabedes, unha crisis amplísima, crisis a que se chama crisis fine secular, económica, social e de valores. En Galicia, esta crisis vai estar acompañada dunha amplia mobilización campesiña, como salientou en moitos de sus escritos Ramón Villares. É o nacemento do agrarismo galego, que vaise a revolver contra os foros e os grandes propietarios procurando fomentar o asociacionismo campesiño, sociedades agrarias, sindicatos, mutuas, cooperativas, etc. O importante destas movilizacións campesiñas é que por primeira vez tiñen ao galeguismo pois de un contido dinámico, dun contido de clase. Hasta agora o galeguismo era un galeguismo pequeno burgués e literario, e por primeira vez se vai a dar un contido de tipo económico e social, que desembocou, como sabedes tamén, en as asambleas agrarias de Monforte de 1908, 10 e 11, que era naturalmente pois un momento importantísimo, e a creación de plataformas políticas como Acción Galega de Basilio Álvarez, anticaciquil, abolicionista, redencionista, contra os foros, moitas veces frente a outro agarismo confesional, católico, apostólico, neutral, máis preocupado pola divulgación de técnicas de mellora agraria, de modernización das explotacións agrarias, que a explotación mesma do campesiñado. O Partido Republicano Radical Socialista, a Orga, o Partido Galleguista van a apoiar sempre estas mobilizacións, como veremos agora máis adiante. Nese primeiro momento van a ver a luz tres entidades que serán referentes no desenvolvemento futuro do agrarismo galego: Solidaridade Galega, Directorio Antiforista de Teis e a Unión Campesiña da Coruña. Pois ben, Solidaridade Galega, como indica o manifesto do verán de 1907, foi firmado, entre outros, por hermanos masones como Segundo Moreno Barcia, Manuel Lugris Freire, Santiago Casares e Eugenio Carré Aldao. Foi a expresión da fraternidade cos campesiños e un intento de regeneracionismo ou redención aplicado ao campo galego. Esta experiencia, moi radicada incluso aquí na Coruña, chegaría hasta o ano 1912, donde se manifestarán as discrepancias entre os republicanos de José Rodríguez Martínez, los republicanos federales de Moreno Barcia, los tradicionalistas de Vázquez de Mella, Juan, y los regionalistas de Manuel Murguía, Galo Salinas y Eugenio Carré Aldao. Con este intento, a vía puramente regionalista esgotouse. Partindo do precedente do profesor xornalista de Lugo, Manuel García Blanco, consideraciones sobre la decadencia e rehabilitación de la lengua gallega, que ten moi ben estudiado a Pilar García Negro, será a partires de la Constitución das Irmandades da Fala na Coruña, na RAE, en 1916, cando se produce un amplio movimento de opinión a favor dos seus objetivos, intentando xerar un consenso social generalizado para reivindicar a lingua galega, su uso personal, social e institucional, vinculado naturalmente al atraso secular económico-social de Galicia. Su aparición, a aparición das Irmandades da Fala, supón o nacemento do que podemos chamar o galeguismo político, llevado a cabo por un grupo de entusiasmas de la causa regional de nuestra región, según publicaría La Voz de Galicia, donde traballaba Antón Villar Ponte. Neste grupo tamén encontramos irmás masones como Manuel Lugris, Eugenio Carré Aldao, Ansel Casal, Xaime Quintanilla e unha notida representación do periodismo coruñés, tamén masón. As irmandades, despois das asambleas de Lugo, 18, de Compostela, 19, de Vigo, 21, Monforte, 22, sufren un proceso de decadencia, como las sabedes, nacendo a Irmandade Nacionalista Galega, suspendida por o golpe de General Primo de Rivera, 1923. De embargantes, o ideario das irmandades e a recuperación da lingua e as tradicións galegas iban a ser impulsadas no ámbito educativo por outros masós xa citado, Ansel Casal y también tenemos que citar a María Miramontes, o que lleva a decir ao profesor Uxío Ezequiel Diéguez, boa parte dos primeiros activos das Irmandades da Fala foron de feito referentes do movimento agrarista, como Manuel Lugrís, Eugenio Carré, etc., tentando de unificar a loita común do rescate do galego coas reivindicacións sociais e campesiñas. Por tanto, vemos como hai esta íntima unión e con claridade como os masóns tratan de impulsar o movimento galeguista en o que poden, claro, pois, hacia ese sentido. Fracasado o intento de Primo de Rivera, a partir desde 1929, arriscando xa a chegada da Segunda República, o galeguismo nacionalista se convirte, isto é moi importante, quizá, cecais, sería unha lección que debíamos aprender, ose, aquí en Galicia. O galeguismo nacionalista se convirte nunha forza transversal, aberta, espallada, na dereita e na esquerda, como salienta Luis Cochón, máis tolerante e armónica, que desembocaría no Estatuto Galego do 36. Nos seus eos se consolidan dúas tendencias ou correntes de proyección política, a republicana autonomista liderada por Casares Quiroga, Antón Villar Ponte, fundada en 1929, e a nacionalista arredor do Partido Galeguista de Castelao, fundado en 1931, que integrou a numerosos militantes republicanos de un lado e de outro. Vamos a ver agora como a masonería galega acompaña no transcurso histórico xa citado ao galeguismo nas súas diferentes vertentes ou etapas. No resurdimento con Vicente, Curros, Moreno Barcia e outros, no regionalismo con Lugrís, Carré e outros, nas Irmandades da Fala, na Orga, no Partido Galeguista, na Guerra, no Exilio. Si algo, deixando aparte naturalmente a influencia da masonería no movimento obreiro galego, que é moi importante, merecería unha tese doctoral, si algo caracteriza históricamente a masonería galega, como salienta nuestro amigo Carlos Pereira, é a defensa do republicanismo fundamentalmente de carácter federal e a práctica do laicismo e o libre pensamento, e tamén un profundo amor a Galicia. O que explica que moitos masóns galegos foron galeguistas ou nacionalistas. Sirven de exemplo as editoriais Céltica, en 1921, LAR, 1924, NOS, 1927, impulsadas por masones como Carré, Lugrís Freire ou Ansel Casal. No ámbito da educación, sin educación non hai libertade, pensamos os masóns, moitos masóns galegos se vincularán á institución do libre pensamento e á defensa da escola loaica. A lista sería moi larga: Eduardo y Vicente Reguera, Maximino Teijeiro Fernández, Segundo Moreno Barcia, Antonio Romero Ortiz, Manuel Becerra, Pedro Maristani, Carlos Pol Camaño, na Coruña, que crearon moi cerca de aquí, onde nos encontramos, a Antorcha Galaica do Libre Pensamento, ou Orenxán Juan Manuel Amor Pereira, os pontevedreses José Juncal e Joaquín Poza, un estudio que tamén daría para unha tesis doctoral. Non se entende tampouco, como salienta a Carlos Pereira, é un punto común, o nacimento da Real Academia Galega sin as figuras de Manuel Curros Enríquez e José Fontenla Leal, dos masóns que dinamizan en Cuba a asociación iniciadora e protectora da Academia Galega. Fontenla Leal, ademais, é promotor do actual himno galego. O masón pontevedrés Víctor Saiz Armesto, hai pouco se fixo aquí unha exposición da súa vida, de súa obra, e nos membros fundadores da institución, da Real Academia Galega, encontramos, como no, Arturo Vázquez Núñez, como no, Auxío Carré Aldao, nombre simbólico Gutenberg, pertenciente á Logia Fraternidad y Ranciamiento Masónico número 18, aquí en La Coruña, aparte de secretario da Real Academia, ocupou sillón número 8. E como no, al hermano Servet, a Manuel Alsadense Manuel Lugrís Frei, quinto presidente de la Real Academia de Galicia, 1934, cuando se inaugura o monumento a Curros Enríquez, coa presencia de Niceto Alcazámora en os xardíns de Méndez Núñez, que ya conocedes. Pola súa parte, outro masón, Manuel Castro López, será correspondiente da RAG en Argentina. Moitos deles pertenecientes a unha logia moi conocida da Coruña, Suevia número 4, a la que pertenecía Casares Quiroga, padre, meu pai, meu avó, llamaban o señorito, o corbatas, porque Casares Quiroga era un elegante, era un abad conde, que fundan con Emilio González López a Orga nos locales da revista Nós, 1929. En la última visita de Emilio González López coincidió que eu era primer teniente de alcalde e concellal de cultura. Ben, me permitín una licencia con permiso de Emilio. Estaba reunido a delegación de cultura do asuntamento, entón, pois, e dice, se non te importa, vou a presentarte como un pintor. Pois ali fui, aquí vou a presentar un gran pintor. Bueno, eso indica moi a las claras el desconhecimento da nosa historia, que está sepultada. Emilio González López, una persona excelente, una persona de una bondad natural impresionante, una categoría intelectual impresionante, ¿eh? Cronista de Galicia, en fin. Bien, hemos destacado neste ámbito a trayectoria de Benito Fontaine la Leal, Murguía, cuya trayectoria relata precisamente Carlos Pereira nun libro que está medio agotado, pero que espero que teña pois unha prolongación, A Galicia Heterodoxa. A Galicia é un libro fantástico, porque esta historia sepultada pues nos recupera moitos asuntos, moitos personaxes que realmente pues sería pues un honor para os galegos. Ben, Benito Fontaine la Leal, Murguía, longa historia na Habana. Cando falece o músico José Castro Chané, foi comisionado polo Centro Galego para trasladar os seus restos mortais desde Habana á Coruña. Un personaje importantísimo. Bien. Outro masón que debemos destacar foi Marcial Fernández Voltaire. Coa derrota da República e con outro masón tamén olvidado, Ramón Suárez Picallo, se dirixiu a Francia e foi e se exiliou a despois de Francia a México. Colaborador de Saudade de Vieiros, funda xunto con outros exiliados a Alianza Nacional Galega. No exilio foi continuador da liña do masón Xaime Quintanilla, que, como sabedes, foi alcalde de Ferrol. Outro importantísimo masón, Alfredo Somoza Gutiérrez, fillo do rianxeiro Manuel Somoza, curmán de Castelao, e da coruñesa Manuela Gutiérrez. Manuel Somoza foi uno dos fundadores do Casino Republicano da Coruña. Este, o seu fillo, foi uno dos fundadores das Irmandades da Fala da Coruña, dirigente de la Orga y de la Federación Republicana Galega, presidente de la Diputación de La Coruña, compañero e irmandiño de outros masóns coruñeses, como Fernando Osorio, de la Logia Hércules, Abelino López Otero ou Arturo Vázquez Núñez. Integróse nesta logia importantísima en La Coruña, Suevia número 4, actuando como nombre simbólico de Pondal. Nesta logia, donde concurren pues, lo que era la nata do republicanismo coruñés, Casares Quiroga, Abad Conte, Arturo Tarecido Beira, Manuel Ugris Freire. Logo do triunfo da sublevación militar do 36, estuvo escondido, agochado na Coruña, hasta que en 1947 consigue fuxir nun barco a Francia, como nos relata Carlos Pereira. Foi outro masón, César Albajar, quen o axudou a escapar e a conseguir o exilio. Coa axuda de Castelao e outros galeguistas, se asenta en Montevideo, donde, naturalmente, vai a encontrar ali pois outros masós galeguistas. Meilán, Prada, Varela Gusán, e seguiu traballando en Montevideo e formou parte do Consello de Galicia, cuyas actas trai desde o Parlamento de traelas para Galicia cando fui a me entrevistei con Rosa Puente. Tamén nacido en Ferrol, podemos lembrar, alguno de vosotros naturalmente conocerá a seu fillo, Camilo Díaz Baliño, que foi asesinado preto de Santiago, perteneceu á Logia Libredón número 6 de Santiago e naturalmente membro das Irmandades da Fala desde 1918, escribiu pois O Lar, A Nosa Terra, Nos, O Ser. Será director artístico de coral da coral de Ruada. Seguimos. Segundo Moreno Barcia, Manín, grado 33, Brigantina número 24 da Coruña, catedrático e director da Escola de Comercio, activo conferenciante e orador en mítines, destacadísimo republicano federalista, cofundador de la Institución Libre de Enseñanza. Este segundo Moreno Barcia formaría con Maximino Teijeiro y con Montero Telinge precisamente el núcleo de la Institución Libre de Enseñanza en Galicia. Ha estudiado esta profesora Mayobre, si no recuerdo mal, ha estudiado la Institución Libre de Enseñanza. Y director de la Escuela Laica Coruñesa, promovido por la Sociedad de Librepensadores Miguel Servet. También, segundo Moreno Barcia, tiene otro aspecto muy importante dentro de su trayectoria galeguista, es que en 1887 vaya a presentar un proyecto de constitución galaica de carácter federalista. Es la primera iniciativa de este tipo que se conoce. Perteneció al GOE, al Gran Oriente de España, pero va a promover la Gran Logia Regional Galaica, que es la primera obediencia autónoma de Galicia, que se funda en Santiago en 1889. Bien, pues temos, naturalmente, en La Coruña, pues los iniciadores de un, vamos a decir, gran periódico, pero que últimamente deixa moito que desear. Antonio Prieto Puga foi cofundador de La Voz de Galicia e los dous primeiros directores, Marcelino da Fonte e José Lombardero, ya conocida, fueron dos masones que pertencían a la Logia Fraternidad Octava número 232 de La Coruña. Abelino Barbeito Hermosilla, Abelino Barbeito, o pai da, da Barbito. Falábamos onte a conferencia, a magnífica conferencia que deu Carlos Pereira. Benito Losada Astrai, Nelatón, grado 29, na Herculina número 10. Ten tamén unha larguísima producción galega. No ámbito da prensa colabora con Androida, Foliada, o tío Marcos da Portela, Tertulias, Burgas, o Heraldo Galego, o Eco de Galicia, Almanaque Galego, a Ilustración Galega Asturiana, etc. Carlos Paul Caamaño, de Ordes, Amor Universal 32, de Ordes, dirixe a Foliada da Coruña, redactada íntegramente en galego. E colabora naturalmente como, tanto, como tantos deles en o tío Marcos da Portela de Ourense. Daniel Álvarez Romero, poeta en lingua galega, tamén da Coruña, Platón, grado 3º, da Fraternidade 8, número 232 da Coruña. E tamén Uxío Carré Aldao, Gutenberg, Fraternidade número 8, Emancipación 148, ambas coruñesas. Propietario da librería e imprenta que acollerá a chamada Cova Céltica, que será o primeiro secretario da Academia Galega, director da nosa terra, ocuparía o sillón número 8. Aparte deso, o pai de Carré foi quen vendeu a meu avó a casa onde nacín, que é San Nicolás 30, que é o espacio que ocupa a rúa Marqués de Pontejos. Pois ali nacín eu, era naturalmente era un foro das Madres Capuchinas. O documento o guardo pois enmarcado na miña casa porque é un foro xurídicamente moi bonito, moi bonito. As relacionen todas as madres. Manuel Lugris Pereire, o quinto presidente da RAC, foi un gran masón. Foi un gran masón. Perteneceu a Suevia número 4. Funda moitísimas publicacións en galego. Foi membro fundador da Asociación da Prensa da Coruña. Colabora naturalmente en xornais como o tío Marcos da Portela, a Zarpa, a Nosa Terra, a Acción Coruñesa, Solidarismo Galego, o Noroeste, en Bos Aires igual, a Antorcha Galega, que é de Libre Pensamento, Galicia Moderna, etc. etc. Outro importantísimo, Ángel Casal Gosenge, de Bredón número 6, que foi, como sabedes, alcalde de Santiago, de quen Castelao dixo que fixera máis casal que por Galicia que todos eles. Foi fusilado, como sabedes, polos fascistas nada máis empezar a guerra civil. Outros irmás masóns conocidos, Abelino Barbeto, xa citado, Balzac, poeta bilingüe e periodista, Fraternidade número 8 da Coruña, Fernando Osorio, das Irmandades da Coruña, Logia Hércules, Abelino López Otero. Estos eran irmás masóns, precisamente, de Santiago Casares Quiroga, San Just, e de César Albajar Dieguez, Temulín. En Santiago destacamos a Arturo Cuadrado. Arturo Cuadrado, moi conocido, colaborou en moitísimas publicacións galeguistas, exiliado na Argentina, además dunha importante, tuve a ocasión de conocer a miña muller, fixolle a última entrevista en A Voz de Galicia, antes de morrer. Dirixou unha importante labor editorial con outro masón, pouco conocido para unos e moi conocido para outros, como Luis Seoane. Outro masón, Laureano Santiso Girón. Asinou o manifesto fundacional da Federación Republicana Galega, cofundador da Asociación de Escritores de Galicia, comunista do Pobo Gallego, co de Santiago, tal, tal. Francisco Álvarez de Novoa, Aníbal, Luz Compostelana, número 13, 1881. En Betanzos, moi conocido, Manuel Roel Longueira, del Triángulo Ronsel, número 76 de Betanzos. Colaborou a Nosa Terra, o Tío Marcos da Portela, Resurdimento, El Pueblo Gallego, dirixiu LAR en Bos Aires, Galicia en Bos Aires, publicación. En Lugo temos a figura insigne de Lúculo. Lúculo Manuel Leiras Pulpeiro, perteneciente a la logia Vallibria Redenta número 397, de Mondoñedo, médico e escritor galego. Dedicou toda a súa vida a facer o ben, humanista e humanitario. Foi perseguido polo clero mindoniense, libre pensador, anticlerical. Manifestou en toda a súa vida o seu amor por a xente humilde. Era referente. E necesitada, visitando as somozas do Padornelo. É un santo cívico. Foi un poeta rodeado do cariño de seus veciños. De Mondoñedo foi enterrado no cementerio de Mondoñedo pola porta de atrás. A pesar de la negativa do obispo de Mondoñedo, na súa sepultura leemos o seguinte epitafio: amou a verdade, practicou o ben. Vai a ser de súa man os primeiros escarceos de un xoven que, procedente de Viveiro, vai a recalar en Mondoñedo, integrándose no Centro Republicano de Mondoñedo en 1903. O exemplo do poeta mindoniense marcará para sempre a trayectoria de Antón Villarponte hasta su integración no Partido Galeguista. Eu escribí na Voz de Galicia precisamente un artículo sobre Leiras. Impresionante. Bien, Manuel Castro López, grado 18, perteneció a muchas logias. En Lugo, muy conocido, atacado por Obispo Aguirre, condenando al ciudadano la publicación que él dirigía. El Obispo Aguirre pues manifestó una condenación general, paiso pena de excomunión, a los lectores del ciudadano. A los lectores del ciudadano. O que fixo pues que tuviera que emigrar a Bos Aires e que fundara con otro masón galego, tamén reivindicado últimamente, que influyó moitísimo nos dibuxos de Castelao, José María Cao Luaces, que foi un masón moi importante, galego, que se asentou en Argentina e que foi uno dos inspiradores dos dibuxos de Castelao. Era unha revista de ideoloxía regional federalista, como tantos outros masóns. Ben, en Ourense temos a figura inabarcable de Manuel Curros Enríquez, perteneciente a la logia Áurea número 54, que non necesita presentación. Foi levado pola muchedumbre coruñesa nunha procesión cívica no seu momento impresionante. Temos que ter en conta que o cementerio era sacramental hasta a democracia. Estaban prohibidos as procesións cívicas, estaban prohibidos os enterros a través de o transporte a mandos dos cadaleitos. Pois ben, hoxe o temos un modesto nicho no cemento de San Amaro ali ao fondo. Outro máis. Bien, destacou igualmente en Ourense Manuel Juan Manuel Amor Pereira. Libre pensador, creou unha escuela laica moi importante en Ourense. E en Pontevedra tenemos a figura de Indalecio Armesto, tamén moi importante, Víctor Saiz Armesto, que formará parte da comisión organizadora e preparatoria da Real Academia Galega, presidente do coro, Aires da Terra, compañeiros masóns de Portela Valladares, Joaquín Poza Juncal, de Laurana Poza Juncal, de Amancio Camaño, fusilado en el 36, fundador de Clarín, do vigués Ricardo Miseri Viriato, colaborador de Unión Galaica. Estalla a Guerra Civil e os masones galegos tiñen que ir ao exilio ou, no peor dos casos, ao cementerio, fusilados polos fascistas, como Mancio Camaño, Cima de Vila, Matías Usero, Ansel Casal, Camilo Díaz Baliño e tantos outros. Os que poden escapar vía exilio van a levar na súa man unha plancha de viaje. Voy a leer en castellano. Que expide el Gran Oriente Español, GOE, y la Gran Logia de España, GLE. 1 de marzo de 1939. Plancha de viaje. A todos los talleres y masones regulares esparcidos por la superficie de la tierra. Sabed que en el día de la fecha y en atención a las causas que justifican el estado presente de la España liberal, perseguida por el triunfo de las fuerzas enemigas, la francmasonería española se ve obligada a abandonar su país y espera que todos prestéis la ayuda moral y material a vuestros hermanos, que en el exilio forzoso no dudan recibir vosotros. Esta era una plancha de viaje, una especie de pasaporte masónico. Bien, en el exilio se reúnen masones como Jesús Canaval, algunos nombres van a sonar, Manuel Meilán, con quien me entrevisté yo en Montevideo, secretario de Castelao, Gumersindo Sánchez Guisande, médico que atendeu a Castelao nos seus últimos momentos, Ramón Rey Baltar, médico libre pensador, amigo de Castelao e de Eduardo Dieste, protector da emigración republicana, Antonio Baltar Domínguez, Alfredo Somoza, Manuel Portela Valladares, a quien el propio Castelao trata de integrarlo en el Consello de Galicia de Buenos Aires, Elpidio Villaverde Rey, es alcalde de Villagarcía de Arosa, Ramón Suárez Picayo, Horacio Bermúdez Avente, donde na súa casa en Buenos Aires se reunían os masón e fundaron la logia Antolín Faraldo, a la que pertenecía, pues, la que empezó este Luis Joane López, que venía de otra logia, logia Prometeo de Tolerancia número 4. Estas dependían del Gran Oriente Federal Argentino. Arturo Cuadrado, otros marcharán a otras tierras, el caso de Viviano Fernández Tafal, que es el padre de Arruti, de Fernández Arruti, profesor de la Facultad de Derecho de Santiago, Emilio González López e otros tremendamente silenciados y sepultados hoxe en día y en la etapa teóricamente democrática. Moitos masones exiliados en Argentina se integran en el Gran Oriente Federal Argentino, fundado el 25 de junio de 1935, en contraposición a la Gran Logia de Argentina, que era de tendencia peronista, que fue Perón, como sabéis, apoyó durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, pues al general Franco. Cuando se produce la separación de la Gran Logia Argentina peronista y se crea la Federal, exclaman: por fin se fueron esos gallegos. Cuando estalla la Guerra Civil Española, la separación entre estas dos, la Gran Logia peronista y la Gran Logia Federal Argentina, era un hecho. El Gran Oriente, como se llama, la Gran Oriente Federal, va a ayudar tremendamente a los exiliados, a la República Española. Una de las logias más importantes de este Gran Oriente Federal Argentino va a ser la Logia Lautaro de Buenos Aires. Más tarde se denominó esta logia José Martín. Más tarde volvió a recuperar el nombre de Lautaro. Una vez derrocado Perón por el general Aramburu, que era precisamente masón. Después se fundan las dos logias, la Gran Logia de la calle Cangallo y la Logia Federal de la calle Sarmiento. Conocéis Buenos Aires, sabéis que están relativamente cerca. Bien, lo que sí constatamos es que la presencia de Castelao en la Logia Lautaro era constante. Por muchos testimonios, nos vienen de todos los lados, moitísimos testimonios. Castelao frecuentaba de una manera regular la logia de Buenos Aires. Con esto yo no quiero decir que Castelao fuera masón, pero sí quiero decir muy alto y muy claro que era amigo de los masones. En el fondo, era el reconocimiento personal del compromiso de moitos masones galegos co galeguismo, coa identidade galega. Foi un proceso que eu chamaría de identificación mutua dun proxecto común truncado pola Guerra Civil, transversal, integrador, en base exclusiva a un profundo amor a Galicia que tenían e teñen os masós. Un pouco recuperando as palabras de Luis Cochón, que no seu artículo, publicado fai pouco tempo, ano pasado, 100 anos de As Irmandades da Fala, pois que era un movimento pois moi transversal, era un movimento integrador, espallado, aberto, donde realmente o importante era o amor a Galicia, e despois, naturalmente, cada un con os seus plantexamentos políticos, pero este amor a Galicia foi o que reuniu e o testemunho de Castelao a todos os exiliados en Buenos Aires, en Montevideo, alrededor precisamente deste común e forte amor a Galicia. Ben, rogo que me disculpéis por o sentimento. Pero se lo debo aos masós. A ver, sin más. Moitas gracias. Ben, como ben sabedes, temos media hora para as vosas intervencións, para facer preguntas, para facer comentar. Primeiro aí, depois aí. Vale. Mira, atende. Vou me poñer de pé porque senón cae mellor o son. Mira, varias cousas. Primeiro, moitas gracias por dicirme quen era masón. Por exemplo, eu, don Emilio González, coñecino en Nova York, nos inquilo tempores, tratoume espléndidamente, explicoume todo das pontes de García Rodríguez e todas estas cousas. Eu non sabía que fora masón. Outro que non sabía que fora masón, é que tamén tratei Milán. Outro o bello Milán, Manolo Milán. Manolo, é outro que tratei bastante máis que a Milán e a González López, o Albacea de Castelao. E outro que tratei bastante, teño varias fotos con el, pero que nunca me pareceu unha persoa seria, sinto ter o que dicir, ademais sei moito da vida de los teus milagres por Buenos Aires, este Cuadrado. Arturo, sí. Que nunca palabra me dixo galego, non sei tanto galeguismo. Era moi singular. Bueno, sí, deixemos a cosa. Sí, era un gesto de pero moi buena persoa. Ben, outra cosa que me interesa moito, sendo Quintanilla o bello, é dicir, non... É dicir, o avó do meu compañeiro de clase, sendo masón en Ferrol, que estrutura tiña? Había unha loxa en Ferrol, logo, non ten? Sí, sí, había. Isto todo pode explicar perfectamente Carlos Pereira. No, bueno, que, claro, onde está? Teño a curiosidade. Sí, sí. Non foi, Quintanilla non foi. Non foi. O seu pai. O seu pai. Pero a Quintanilla... xa morto, era do meu ano. O pai dele, compañero do meu pai, non, señor, compañero do meu pai, tamén forense como o meu pai, era o fillo dese do que está de Fafra, que era da Coruña. Foi alcalde de Ferrol, fusilado, ese señor era un xoño. Non, non. Era o pai dele. O pai dele. O pai dele. Era daqui da Coruña. Ah, sí, o pai dele. Un coñido recado. E despois teño un interese especialísimo, xa falado de Ferrol, sabendo que os Franco eran masóns tan clarísimos, o pai e o Ramón, que era unha figura, era grau 33, non tengo unha dúbida. Sí, sí. Por que o Cerilleta lle tiña tal horror como para montar o ridículo ese da persecución de xuntar os mesmos sacos, os comunistas e os masóns? De onde saiu todo? Él trató de ingresar en una logia de Larache. De Larache a la en Madrid. No quisieron porque era un sinvergüenza. Algo le vieron que no cuadraba con... ¿Por eso revirouse tanto? ¿O por los cregos o incidrable contra los masones? No, yo creo que él no era... Una persona que mata como mató él, no creo que sea creyente, de verdad. No cree en Dios, porque creer en Dios es creer en una cierta misericordia y justicia humana o justicia... Esto, es que él no... Para montar, hacer a montaje que fixo e perseguir a xente, porque ti falas nos coñecidos, pero se podo falar a feixes de xente que desfixeron a vida por ser masón, ademais, apenas ingresado, xente que non tiña unha grande relación e que imaron nos mismos por vontade dos atrapiña de Ferrol. Hay algo mal, ¿eh? No, lo que pasa es que, a mi juicio, cuidado, es decir, lo malo que tiene la idea fascista de la vida es que es un englobante que desentierra, diríamos, las malas pasiones o el lado oscuro de la vida humana. Y entonces todo el mundo aprovecha. Cuando falábamos de la persecución, 18.000 expedientes del Tribunal de Represión de la Masonería, no había 18.000 masones en España. No había. Ni de esos, vamos, que no. No había. Por eso que los vecinos que querían pues incautarse de... Bueno, es que yo tenía que falar aquí de Coruña, de certos inmuebles con familias conocidas de Coruña y que se hicieron pues un patrimonio muy muy sustancial con eso. Como las incautaciones. Sí, sí, es que eran las incautaciones. Mira, durante a dictadura de Primo de Rivera deixó funcionar os socialistas e os masóns con toda tranquilidade. E as loxas proliferaron dunha maneira notoria durante a dictadura de Primo de Rivera. eso é innegable. Ben, segunda parte, durante a República cada quen facía o que lle petaba. Vale. A masonería era unha condición contra a que só se revolveu sempre a Igrexa. Por que? Porque a Igrexa sabía que no, na masonería continental, non na, na británica, tiña aí que lle puña, de acordo. Entón, o que eu penso, que non é de ideas miñas, que non son historiador, só observador, é que o Paquita, o Paquita la Culona, tiña unha especial teima en xa porque non o admitiron os propios militares. Por certo, non deu fusilado a ningún general masón dos sublevados. Esto é moi interesante, non se atreveu con el. Él escribiu, como Joaquín Bohor, escribiu nos periódicos fascistas de da época criticando a masonería. Era unha especie de idea fixa, de especie de non sei, unha esquizofrenia paranoide que non ten explicación. Es que non ten explicación. A explicación é por aí. Hola, boas tardes. Boas tardes. Bueno, hai tres puntos que non acabei de entender. Un deles é se a sociedade masónica se considera a política, porque hai tanta xente masón metido en todos os organismos políticos, chegaron a presidentes, como en Argentina. Despois, a diferencia entre secreta e discreta. Iso é un claro matiz. Por último, o sea, por que os masóns, que en principio é fraternidade, amor, a humanidade e tal, por que se daron tanto odio en contra en moitos países, non só en España? Sí, bueno. Vamos a empezar por el final. Desde 1738, con la publicación de la encíclica In Eminenti, pues a masonería es condenada. La masonería es condenada en todo, prácticamente en toda Europa. Vale. La Iglesia, desde el primer momento, una manera absolutamente sorpresiva, porque hay que tener en cuenta que la constitución de la Gran Logia Unida de Inglaterra es de 1717. Este año cumplimos 300 años. Las constituciones de Anderson, que es las reglas, podíamos decir, de la orden, son de 1723. En el corto espacio de 15 años, el Papa Clemente XII publica la encíclica In Eminenti Specula. Y por tanto, desde ese momento, en 15 años, parece que la hidra de las mil cabezas, que el gran demonio se abate sobre el cristianismo, sobre toda Europa Occidental. Es cierto que en el primer momento hubo una especie de loita entre el protestantismo y el catolicismo de Roma. Y moitísimos prelados, curas, pues fueron masones. Porque no hay nada que, no hay nada, es que en el fondo no hay nada que contradiga la creencia en tu Dios con el gran arquitecto del universo. Cada uno le da el contenido que quiera, como si cree en las matemáticas. Yo no soy creyente. Creo en el sentido de la historia, en el sentido del universo. Creo en el caos. Creo en las leyes de la física, en los agujeros negros. Creo en las reglas de la naturaleza, otras cosas. Pero cada uno le da sentido a esas reglas. Por tanto, la Iglesia fue siempre la gran enemiga de la masonería. Los masones no fuimos nunca enemigos de la Iglesia. Es más, el cardenal Rabasi últimamente, que es el prefecto, lo que antes era propaganda FIE del Vaticano en este momento, ha propuesto un acercamiento de la Iglesia con la masonería para defender valores comunes. porque hay valores morales comunes, eso es evidente. Y si lo niegan, es que mienten. Si lo niegan, mienten. Después, el primado, por ejemplo, de Chequia, pues ha felicitado a los masones checos, por ejemplo. Estoy hablando de estas últimas navidades. Pero bueno. ¿Secreta o discreta? Antes estaban prohibidas las organizaciones secretas por razón política, pura y simplemente, sobre todo las monarquías reinantes en Europa, salvo algunas monarquías cuyos titulares eran masones, ¿eh? Todas las nórdicas eran masones, todas. Y después de Napoleón, todos eran masones. La reina de Inglaterra, no es la reina de Inglaterra, sino el duque de Kent, es el gran maestro de la Logia Unida de Inglaterra. Es decir, que ahí no hay... Hoy día estamos inscritos en asociación, en el registro de la Asociación del Ministerio del Interior, como cualquier otra asociación. No hay ningún problema. ¿Eh? No hay ningún problema. Y la primera pregunta... Que ya... En las políticas, o sea, si era política... Ah, vamos a ver, sí. Vamos a ver, la discusión religiosa y política en las logias está prohibida. No la reflexión filosófica sobre las políticas o la religión. Reflexión filosófica. ¿Eh? La moral universal, desde la óptica de la moral universal. Es decir, nosotros no... No nos planteamos problemas en cuanto a religión ni a ideología política, en absoluto. Pasa que las discusiones en logia, no. Cada uno después... Pero ustedes están metidos en todos los organismos políticos, ¿no? Bueno, porque ten en cuenta que los masones... Es decir, nosotros no hacemos proselitismo por ahí, no es pagar 10 euros al mes y eres de las juventudes socialistas, de las del PP o de las mareas, no. Es decir, la gente que se acerca a la masonería, pues gente muy importante, gente personalmente muy valiosa, intelectualmente. Intelectualmente, es decir, es que yo soy enemigo de daros la lista de masones célebres, porque parece que nos insuflamos como si fuéramos una comunidad de arcángeles. Yo soy enemigo de eso. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, de la historia de España está llena de masones. La historia universal, físicos, premios Nobel, masones, sí, pero es una construcción personal. Es una construcción. Yo siempre suelo citar, por ejemplo, a Rabindranath Tagore. Tagore es un indio que mira a Inglaterra y desarrolla pues toda su obra poética y de prosa y toda su obra literaria. Bien, le conceden el premio Nobel. Tiene un dicho que dice: si piensas como yo, eres mi amigo. Si no piensas como yo, eres doblemente mi amigo, porque juntos podremos encontrar mejor la verdad. Es decir, que nosotros estamos encantados de la dialéctica del pensamiento, de la liturgia del pensamiento filosófica, de contrastar con los guantes blancos que utilizamos. Lo único que pedimos a los masones es que sean sinceros. Es decir, que sean sinceros en sus apreciaciones y en sus pensamientos. Sean sinceros, que cada uno piense y diga lo que quiera, pero que sean sinceros, de manera que los demás podamos reflexionar sobre sus palabras, porque queremos aprender. Y no queremos aprender del que más sabe de la clase, porque allí todos somos iguales, en una logia. En la logia, por ejemplo, la nuestra, pues hay médicos, altos funcionarios del Estado, catedráticos, trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, pues hablo de trabajadores camareros, por ejemplo. Hablo de músicos, hablo de economistas, hablo de ingenieros, pero allí todos somos iguales. Y en el plano filosófico, no por tener un título universitario te da una categoría o un plus sobre la forma de entender la vida y la forma de construirte tú personalmente, porque cada uno tiene que construirse personalmente. Nosotros tenemos absoluta libertad de conciencia, absoluta libertad de pensamiento, absoluta libertad de expresión, absoluta libertad de reunión. Eso que se llama las libertades civiles, que parece que están muy ya... No están ganadas. Nunca están ganadas. Ni en plena democracia no están ganadas. Ninguna de estas libertades están ganadas. Está aquí antes de por ti. Vale. Por favor, señor conferenciante, quería, si me puede aclarar, ¿qué relación tienen los judíos con los masones? Y a segunda pregunta, que esta tenga menos importancia, sí. Toda organización necesita un algo económico. Sí. Que esta, la su contestación, quería sí. También que me aclarara. Sí. Por la segunda, las logias se mantienen a través de la cotización de los hermanos. Vale, yo pago 50 euros, por ejemplo, al mes. Sí, pero como... Que es una cantidad muy respetable en España. Son 600 euros al año. Un masón inglés puede pagar 3 euros al mes. O 5 o 7. O americano. Nosotros pagamos 50. Porque nosotros tenemos que mantener un establecimiento, una logia, y no queremos subvenciones, queremos ser independientes. Perdón, é que como contestaba, que sí. Non se cotizaba, e dixo de non cotizamos 10 euros, ou non sei canto, non sei que, e eu entonces imaginei como se poden suster. No, hai que pagar. Claro, pagar. Este é un dos problemas que... A primeira, por favor. Que tengo, sí. E despois el tema de los judíos, es decir, esto, vamos a ver... Hay unas tradiciones hebraicas que nosotros hemos recibido históricamente. Es decir, la masonería no es de 1717, es cuando se constituye la primera logia unida de Inglaterra. Pero es la masonería, por lo menos, viene de la Edad Media. Es decir, los canteiros, aquí en los canteiros, veredes como aquí en la iglesia de Santa María y en la iglesia de Santiago... En el ábside, por la parte de atrás, están escritas inscripciones lapidarias en la piedra, cada uno con su fórmula. La veis muy fácilmente. ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué los canteros, por qué crearon esta sociedad? Porque los canteros, primero antes no había arquitectos, había maestros, aprendices, y compañeros, que es lo que hemos heredado de ellos. Y no estaban vinculados a ningún poder, ni eclesiástico, ni laico, ni real. Por tanto, podían trasladarse a través de todo el orbe cristiano, por todo el occidente, sin necesidad de pedir permiso, no eran siervos de la gleba. No estaban sometidos a un régimen señorial, sino sencillamente eran libres. Por eso se llaman masones libres y aceptados. Eran libres, por tanto, y eran masones que naturalmente provenían, según sus oficios, porque no solamente eran canteiros, eran encofradores, eran de todos los oficios de una construcción. Entonces, venían de muy variadas procedencias, de muy variadas creencias, de muy variadas, podríamos decir, sensibilidades de tipo social o económico. Y empezaron a reunirse... Y empezaron a dialogar, a reflexionar, a intercambiar ideas en las logias. Por eso se llaman logias, de logos. La palabra es fundamental para un masón. Entonces, cuando se acabaron las grandes construcciones medievales, las iglesias, los palacios, los puentes, etc., pues naturalmente parece que Occidente se quedó sin masones operativos. Operativos, que trabajaban con el mandil de borrega y con unos guantes para manipular la piedra bruta, la pedra, ¿no? Empezaron a aceptar gente procedente que no eran operativos, eran especulativos, por eso se llaman especulativos. Empezaron a integrar gente procedente de la sociedad civil, bajo unas ciertas condiciones, naturalmente. Unas condiciones que la historia de la masonería ha marcado. los landmark, los antiguos usos y costumbres, y una serie de requisitos personales que naturalmente tiene que tener un masón para entrar en una logia. Requisitos que no son nada del otro mundo, sencillamente ser una persona libre y de buenas costumbres, fundamentalmente. Libre y de buenas costumbres. Era libre porque no dependía de ningún señor, ni naturalmente iba a la logia a trasladar lo que le interesaba a otra persona. No, allí es libre. Y cada persona, cada hermano es libre. Y es igual al otro hermano. Sea lo que sea. Como si es un premio Nobel, como si es arquitecto, lo que sea. Pregunto hecho por los judeos. Ah, recogieron la cultura hebraica. ¿Cómo se recoge la cultura hebraica? Pero al mismo tiempo de la cultura hebraica, la cultura mesopotámica, la cultura griega, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el simbolismo cristiano es un simbolismo que heredamos de los hebreos. Y los únicos que sabían interpretar en el trabajo de la piedra eran los canteros. Pero para saber el simbolismo cristiano y hebraico, tenían que naturalmente conocer la cultura hebrea, como la cultura egipcia, etcétera, etcétera. Es decir, que esa es la razón por la cual se integra en la masonería pues un simbolismo que es un simbolismo cristiano. Yo, por ejemplo, llevo aquí una cruz, ¿la veis? Con una rosa. Esto es un símbolo de Rosacruz. Yo soy Rosacruz. Esto es un símbolo de Rosacruz. No es un símbolo credencial, de creencia religiosa. Es un símbolo de compromiso con la masonería, con Rosacruz. Esto es lo que significa esto. Y la rosa significa renacimiento. Pero estos son símbolos que vienen, como la cruz, viene de la edad de los tiempos. Cosa... Pero él te preguntaba que por qué había tanto judeo masón. No hay tantos. Hay logias, naturalmente. Era que me aclarara él si había judeos, no la masonería. Sí, sí, era claro que hay. La pregunta. Sí, sí, sí, que hay, claro que hay. Claro, pues claro. Eso mismo. Sí, sí, muchos, sí, hombre, claro que hay. Hay logias en Tel Aviv, hay logias en Jerusalén, etcétera, claro que hay, sí, naturalmente que hay. Y bueno, no. Yo quería preguntarle, bueno, porque yo creo que logias masónicas hay más que religiones cristianas, no católicas, porque yo tengo muchos amigos masones y ninguno pertenece a la misma logia. Es más, sí. Hablé directamente con la logia que tiene más adeptos en España y según me dijo él a mí, bueno, lo dijo en público, que no podía ser masón si no eras creyente. O sea, que un agnóstico, un ateo, no podía ser masón. Primero. Segundo, hay muchas logias que parece que no admiten a las mujeres. La prueba es que también casi la tenemos, que lo que usted ha recalcado en toda la conferencia, que no se ve ninguna mujer. Pero hay algo que está prohibido determinantemente, que esas son muy importantes. Si sabe usted la cantidad más o menos de logias que hay, y segundo, que hay muchas que realmente son evidentes. Bueno, sí, sí, sí. Vamos a ver. Logias se constituyen a través de siete maestros. Siete maestros que están, que han sido iniciados en otras logias. Siete maestros pueden constituir una logia. Es una reunión de masones. Hay logias normalizadas, por ejemplo la nuestra, de aquí en Coruña, que en Santiago hay dos, en Vigo hay otra, en Orense se va a crear una, etcétera. Hay logias de ciegos, por ejemplo, Tenebris, Santa Cruz de Tenerife, hay una logia de ciegos. Hay logias de homosexuales, hay logias de investigación, es decir, de gente que se dedica pues, al estudio y a la investigación de temas masónicos, etcétera. Hay logias especializadas, es decir, si eso no, eso es la riqueza de, quizá lo que usted se refiere es a las obediencias, que algunas obediencias son de un contenido más cristiano que otras, por ejemplo, el escocés rectificado es muy cristiana, es muy creyente, es muy comprometida. Nosotros lo respetamos. El que quiera, naturalmente, que vaya a la obediencia de escocés rectificado. Hay otras obediencias que son más laicas, más revolucionarias. Es que la masonería no es igual en todo el mundo. La masonería en Europa es más filosófica, más caritativa, más fraternal. En Inglaterra es más, podríamos decir, también caritativa o filantrópica. En Sudamérica es más revolucionaria, más reivindicativa. En Asia es más quietista, más simbólica. Es decir, es que los niveles culturales influyen muchísimo en la masonería según las personas que componen precisamente las logias, ¿eh? Por eso no, eso no, al revés, eso es la aceptación de la diversidad, de la singularidad de cada proyecto humano, ya sea en Asia, en África o en cualquier otro lado. Y eso no nos plantea ni hay problema de ningún tipo, ¿eh? Aunque sean, no hay problema de ningún tipo. En cuanto a las mujeres, es un problema cultural. El tema de las mujeres, claro, las mujeres picapedreras, pues realmente había pocas. Incluso no eran libres porque hasta hace poco, hasta el año 78 en nuestro país, de este siglo, de ahora, pues, no de este siglo, del siglo pasado, pues no eran libres, porque para hacer negocios jurídicos tenían que tener consentimiento de los maridos. Por tanto, no eran libres. Era una mujer que, naturalmente, no tenía esa autonomía necesaria para ser libre e igual ante un hombre. No la tenía. Eso, naturalmente, se fue superando con el tiempo, y hoy día pues existen logias como la Logia del Derecho Humano, la Gran Logia Femenina de España, etcétera, o la Gran Logia Simbólica de España, que es mixta, en donde hay mujeres masonas, muchas además incluso. Hay mujeres masonas que trabajan solamente ellas, ¿eh? Hay obediencias que son mixtas, que trabajan hombres y mujeres masonas, ¿eh? Hay otras, como la a la que yo pertenezco, la Gran Logia de España, que es pura y simplemente masculina. Trabajamos mejor, más cómodos. No significa, naturalmente, que yo no pueda tener relaciones con masonas, y hay magníficas masonas. Por cierto, cerca de aquí hay una magnífica, no era coruñesa, pero había que ahondar mucho, que es otra figura sepultada. Vosotros conocéis a Concepción Arenal, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estudiar Concepción Arenal, os llevaréis una sorpresa. Y ahora, ya que has dicho que la suya es también solo masculina, le quiero preguntar, ¿hay que ser creyente para pertenecer al rock? No. Es decir, nosotros queremos el gran arquitecto del universo, y cada uno de nosotros da el contenido que quiere a ese gran arquitecto del universo. Puede ser un contenido puramente físico o matemático, el orden de las cosas. Puede ser credencial en el sentido que puede ser judío, cristiano, maometano. Puede ser incluso quietista, asiático. Es decir, cada uno le da a ese gran arquitecto del universo, le da el contenido que considero oportuno. Es que es una construcción personal. Es que tenemos que partir de la idea que yo traté de transmitiros desde el inicio. Es una construcción personal, que después uno proyecta como puede, como debe, claro. Sí, perdón. O termo de masón, que es la palabra francesa para albanel, sí. Y que todo románico español se debe realmente a los franceses. Sí, aos franceses. Eu penso que agora cando oio falar de Inglaterra, pois me chama a atención, porque eu que descoñezo totalmente a masonería, teño a lixera impresión de que tuvo que surxir en Francia, porque se a palabra é escrito con cedilla masón, é imposible que non teña surxido entre os canteiros franceses. Sí, sí, que surgió, sí, sí. Por todo o norte de España, que a eles se lles debe. Sí, bueno, eso es una confusión, perdona que te interrumpa, es decir, sí, es que lleva confusión. Vamos a ver, en los tiempos de María Tudor, cuando hay la división entre Escocia y Gales, se refugian, los masones se refugian en Francia. Francia es el gran recipiente del templarismo, de los templarios, Jacques de Molay, Es el gran y cuando se habla del rito escocés antiguo y aceptado, en realidad es un rito que nace y se desarrolla en Francia, pero por los escoceses que oían precisamente y ayudaban al rey de Francia contra precisamente las pretensiones del pretendiente, que al final pues fue los que ganaron. Pero el rito escocés antiguo y aceptado no es escocés realmente, es francés, sí, que es francés, porque claro, antes los ejércitos no eran como ahora, no eran ejércitos de los estados, eran ejércitos de los señores. Y entonces en Francia pues había escoceses, había españoles, había italianos o había de otros reinos de Occidente. Es decir, no es como ahora que cada uno tenemos a nuestra nacionalidad y no es como ahora. Bueno, con esto damos finalizado la conferencia. Darte esas gracias.